eso te digo, viejo. No me dejes, no me dejes de laburar. Vamos que siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo de estudiar. Ya habrá tiempo para el divague y las minas atrás y atrás. No me dejes por los vagos pisotearte, pisotearte, pisotear. Cuando yo era pendejo, escuchaba a los grillos cantar, se parecían al camino fácil de la vida realizar. En realidad no entendía nada, ni la onda del pelito la dejé. Bien constante, bien larguito, para hacerme una onda otra vez. Por eso, hermano, te digo, a pechuga que te va a pegar. Por todos laditos, cuando entres a los 20 a la sociedad. Por eso tiré la carpa y conservo el sobre que me regaló mi papá a los 16, porque pasé con Octavia. Y ahora no soy ninguna estrella, de fútbol ni de rock ni de nada. Soy como la mayoría de la gente, lo único que queremos encarar. Una vida que nos lleve a la plena felicidad, como decía Cita Rosa. No cambies el camino que no tengas. Eso quiere decir que tu barrio, que tu gente, no la dejes jamás. Tampoco el que usa estas jaboneras, otros andan con las sandalias que me vendió el que te amedrentó. Vamos a hacer un paneo final de esta historia triste. Vamos a agarrar la cama y filmar. Esta es la pared de mi cuarto de la puerta. ¿A vos te parece, pendejo, que podés vivir así? Este es mi encierro. No quiero que sea el tuyo.